acostado acá en mi cama, abrazado a mi almohada, contándole una historia de amor, donde una chica conmigo jugó. Contándole una historia de amor, donde una chica conmigo jugó.